Un día caliente, a las orillas del río Nilo, donde un esclavo con su hoz corta hojas de papiro. La planta se convertirá en papel, que se convertirá en libros rojos que nunca podrá leer. El proceso de fabricación no es fácil, tendrá que cortar el tallo, dejar de remojo por lo menos 2 semanas. Después de quitar el exceso de savia de los tallos, estarán dispuestos en tiras horizontales y verticales. Se colocará una pesada piedra sobre el material y estará listo para su uso muchos días después. Durante mucho tiempo, ese fue el proceso más común para escribir libros en la antigüedad. Hasta que un día nació en el corazón ambicioso de Eumenes, rey de Pérgamo, tener la mayor biblioteca del mundo en su ciudad. El problema es que iba a rivalizar con la conocida biblioteca de Alejandría, que irónicamente era la mayor productora de papiros del mundo. No pudiendo contar con los papiros de su mayor rival, el rey Eumenes decidió reunir sus sabios y crear algo parecido. Lo que sucedió fue que no solo creó algo parecido, pero mejor que el papiro. Nació entonces lo que se conoce por pergamino. Estos dos materiales fueron muy importantes para las copias de la Biblia Sagrada. Antiguo y Nuevo Testamentos fueron escritos primero con este material. Hebreo es la lengua que compone la mayor parte del Antiguo Testamento, que también cuenta con el arameo, otra importante lengua semítica. Griego, la lengua más popular de los tiempos del Nuevo Testamento, fue la elegida para perpetuar el mensaje de la cruz y de los consejos de Pablo, Pedro y demás apóstoles para la Iglesia de Dios. ¿En qué museo podemos encontrar los papiros y pergaminos originales? Escrito por los dedos de los propios profetas y apóstoles. Una respuesta que alegra a los escépticos y preocupa a los creyentes. Lugar ninguno. En realidad, lo que tenemos son copias de copias. Una pregunta honesta que hacemos automáticamente es: ¿puedo confiar en que estas copias de muchas copias son de confianza para decir que son las mismas palabras dichas por sus escritores originales? ¿No podrían estos copistas haber equivocado por error? ¿No podría algunos, incluso la iglesia, haber modificado el texto para ajustarse a sus creencias preconcebidas? Yo daré algunas bases para que usted pueda saber cuánto se puede confiar en la Biblia. El texto bíblico no podía ser copiado y reproducido por cualquiera. Existían escribas especializados y licenciados que lo hacían. Se llamaban masoretas y estos tenían algunas reglas para sus copias. Un masoreta tenía que vencer la tentación de copiar cosas de memoria. Eso estaba terminantemente prohibido. Una vez terminada la copia, contaba el número de las filas de cada columna y el número de palabras de cada fila. Si el número no estuviera de acuerdo, ellos quemaban la copia y comenzaban todo de nuevo. Por supuesto, eso no ahorró la Biblia de errores. En verdad, encontramos al menos 5.400 diferencias entre las copias que se tiene hoy y estas diferencias las llamamos variantes. Las variantes podrían ocurrir por varios motivos, entre ellos, problema de visión del copista, saltar la línea por error, como algunas traducciones eran dictadas, podrían engañarse con palabras parecidas, también se equivoca y copia notas al pie como si fuera del texto. Modificar la gramática porque está mal escrita. A veces, por tener dos fuentes con diferentes informaciones, colocaba las dos en el mismo texto. Hacer que el texto tenga sentido de acuerdo con su creencia. Poner algunos detalles para que el texto tenga más sentido. Después de todo esto, está a punto de apagar el audio y dejar de creer en la Biblia, ¿no es así? Pero espere un poco, pues estas variantes son fácilmente identificables en realidad. Entre estas 5.400 variantes que tenemos, la mayoría son de nivel insignificante para la interpretación del texto o para las doctrinas cristianas. Aún más, tenemos hoy muchos hallazgos arqueológicos que demuestran muchas historias que se registran en la Biblia de forma exacta, como el prisma de Taylor que cuenta la historia de una guerra entre Nínive e Israel registrada en el libro de Reyes, Crónicas y Isaías. El cilindro del rey Ciro que contiene el decreto de la liberación del pueblo de Israel para volver a Jerusalén, como vemos en Esdras, Crónicas y Isaías. Pero quizás la más importante de los descubrimientos esté en los manuscritos del Mar Muerto, donde se encontraron porciones enteras del texto bíblico fechadas a 300 años antes de Cristo. Copias de los libros de Daniel y Eclesiastés con apenas 100 y 200 años de los originales. Lo más impresionante en todo esto es que cuando estos textos se compararon con la Biblia que usted sostuvo en sus manos, ellos eran exactamente los mismos con variantes insignificantes. Bueno, que la Biblia es un libro históricamente confiable, esto está más que comprobado, pero la Biblia es mucho más que un libro de historia. Es la palabra de Dios que es capaz de transformar su vida y llenar de significado y alegría. בלתי מות עולם ועד.